Y con esta cortina musical hacemos la presentación de nuestro querido porteño de ley, Juan Carlos Junio. ¿Cómo va, Juan Carlos? Muy buen día. Muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Hola, por allí, Carlos. ¿Bien? Bien, bien. Bien. Bueno, empujando el viernes. Todos empujando el viernes. Me parece. Unos en plural y una en singular. Por lo menos los que están en la mesa. Bueno, después están todas las otras compañeras, ¿no? Que trabajan en la producción. Efectivamente, Juan Carlos. ¿Qué tenemos hoy? Mira, yo creo que es tiempo de hacernos una pregunta en estos días. ¿Qué le está pasando a Horacio Rodríguez Larreta, no? Porque me gusta, hay, me gusta. ¿Qué le está pasando a Larreta? Me gusta. ¿Qué le está pasando a Larreta? Yo diría en las últimas dos semanas, el hombre tiene que salir a dar la cara, brindar conferencias de prensa para aclarar situaciones de su gestión, y que por momentos no puede evitar, situaciones enojosas, ¿no?, que le hacen perder esa sonrisa que tiene ya articulada frente a los medios de comunicación. Yo tengo la impresión que la menos espectacular, pero la que más lograda, es la creciente sensación en la sociedad porteña de que aquí la vacunación es lenta, que es desorganizada, y para colmo, les resulta contrastante con la sensación positiva de eficiencia y buena vocación para vacunar en la provincia de Buenos Aires. Y eso yo creo que es de lo peor para él, este deslizamiento de la opinión pública en su imagen ante el tema más sensible del momento, que es el tema de la vacunación. Mirá, yo decía de los enojos, ¿no? En realidad, el cierre del Hospital Español es todo un gran enojo y un gran despropósito de carácter político. Yo no recuerdo, no sé ustedes, que se haya cerrado un hospital lleno de pacientes adentro, con operaciones programadas, con gente citada para todo tipo de cosas, y mucho menos en la pandemia. Francamente, no recuerdo una cosa como esa, ¿no? Y fue... Claro. En realidad una decisión política del Horacio y el bueno de su ministro de Salud, Fernán, que digamos que es bueno y moderado, pero cierra hospitales en plena pandemia, ¿no? Digo que toda esa imagen del bueno y moderado creo que vale la pena que la pongamos en cuestión. En realidad se transformó en un hecho a todas luces insostenible ante lo que ellos gustan decir la gente, ante la ciudadanía. Fue una respuesta política de enojo hacia la jefa del PAM y Volnovich, porque lo criticó por los episodios del Luna Park y de la cancha de San Lorenzo. O sea, creo que ese fue un resbalón muy grande del jefe de gobierno. De paso, digamos que las imágenes del tema del Luna Park no se van a olvidar tan fácilmente, porque lo que ellos intentaron como explicación, como justificación, fue muy inconsistente, en realidad muy cercano al grotesco. Sí. Vinieron muchos muy temprano y con sus acompañantes. En este caso, el Fernán por lo menos pidió disculpa, ¿no? Lo cierto es que estamos en una situación de desconcierto, y Horacio explicó entonces que somos el distrito que más vacunamos. Ahora bien, nadie tiene claro a quiénes les aplicaron las vacunas, cuáles fueron las prioridades que fijaron el Horacio y el Fernán, porque todo el mundo tiene la sensación de que acá se ha vacunado muy poco, que fue errático y que es muy contrastante, como decía, con la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, ya que estaba en conferencia de prensa, al Horacio le pareció que le convenía criticar a la vicepresidenta de la Nación por sus durísimas declaraciones contra la justicia, dijo Horacio, siguiendo, claro, la línea política de su jefe, Mauricio Macri, que ayer presentó su libro y, por supuesto, concurrió nuestro jefe de gobierno. Y también se sumó en esa conferencia de prensa a los quejosos y preocupados por la demora en nombrar al ministro de Justicia. Claro, ahora que ya lo se anunció el nombramiento, se quejan de que Soria no les gusta. Así que en eso también anda nuestro jefe de gobierno. Ahora bien, lo que hay que reconocer, que de algo le sirvieron todos estos traspiés en el tema de la pandemia, porque logró que no se diga nada, logró ocultar que en marzo se pusieron en práctica los tarifazos de la ciudad, todos por arriba del 40%. Taxis, tarjetas de crédito, BTV, estacionamiento, subtes, en fin, no falta nada, incluyendo la reaparición de los nuevos zorros grises, Roberto, las grúas amarillas, que también, sí, de paso, aumentaron las multas y los acarreos. Eso sí, dicen que las tarifas de estacionamiento y grúas no son para recaudar a costa de la gente, sino para, ¿sabes qué?, ordenar las calles. La multa mínima es de 3.800 pesos y llega en algunos casos hasta 7.800. Y la tarifa por estacionamiento la aumentaron en enero y pasó de 15 pesos a 30 la hora, o sea, el doble, el 100%. Y como diría Discépolo, ya solo falta para completar, bueno, él decía más que ir a misa e hincarse a rezar, pero sí, recibieron otro freno judicial por la venta de tierra pública, y van unos cuantos, esta vez por las ventas de las tierras del ferrocarril Mitre del Bajo Viaducto, al que los vecinos llaman el shopping de 4 kilómetros, que recordamos son terrenos que Mauricio le cedió a la ciudad justo una semana antes de su retiro obligado. En realidad es un tramo que va desde Corrientes a la Avenida Congreso, por eso 4 kilómetros. Y le dan la concesión por 30 años a un empresario llamado Sang Hak Choe, un multimillonario coreano que, por supuesto, resulta impensable que venga a mejorar la ecología y mejorar la vida de porteñas y porteños. Lo cierto es que están transcurriendo días difíciles para el Horacio y el Fernán. Redonda, Juan Carlos, redonda la columna. Cuídate que no te lleve una grúa, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, y si no, habrá que pagar de 4 lucas, 8 lucas. Sí, y todo es para mejorar las calles. Vos no tenés precio, vos no tenés precio, Juan Carlos, no te hagas problema. Pagamos el rescate, como dice Sandra, no te hagas problema. Te escucho mañana en la escudería. Gracias, Sandra. Chao. Un beso. Chao. Juan Carlos Junio. No se lo pierdan, mañana está exquisita la columna literaria de todos los sábados en la mañana en la escudería. Recuerden, arranca desde las 8 hasta las 11 con la conducción de Cintia Otaviano. ¿No?